En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Ya estamos al aire, buenas tardes amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi nombre es Pablo Tipán, dispuestos a compartir una tarde más de literatura, poesía, en este caso hoy vamos a hablar netamente de un poeta. Me acompaña esta tarde Kay, ¿cómo estás Kay? Buenas tardes. Me encuentro muy bien y muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Es mi segundo programa en el Galpón de los Cuentos Vivientes y el día de hoy tenemos un super programa. Hoy estaremos hablando de Antonio Preciado. Por ahí me contaba Marcelito que Pablito quería hablar desde que vino acá a la radio de la Casa de la Cultura de Antonio Preciado. Así que vamos a darle inicio. Claro, igual Marcelo está en cabina ultimando los detalles de la música y de los audios que vamos a poner ahora. Y ya se incorpora en unos minutos más aquí a la cabina. Beto no ha dado muestras de vida, entonces no sabemos qué vaya a pasar con él. Sí, no se olviden que el día de hoy también estamos sorteando algunos libros. Ya mismo estamos publicando en la página, en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram también. Y les estaré mostrando qué es lo que vamos a sortear el día de hoy. Marcelito ya nos acompaña. Muy buenas tardes amigos y amigos, Keila, gracias por estar aquí, siempre a la derecha, Pablito a la izquierda, reemplazando a Beto, que el muchacho cree en la academia. Y como ya señalaron mis compañeros, hoy hablamos de Antonio Preciado, una de las voces poéticas ecuatorianas más llamativas, lo diría yo, porque es muy musical, es oriundo de Esmeraldas. Entonces aquí vamos a encontrar temas bastante ligados a la música afroecuatoriana y también a las costumbres y las tradiciones. Pablito y yo hoy compartimos el mismo libro, Yo y mi sangre. Sí, Yo y mi sangre, una antología que fue editada por la campaña de lectura Eugenio Espejo. En el año, déjame precisar el año... 2013. En el año 2015. Entonces es un libro que fue publicado hace 3 años. Me parece bastante importante esta antología hacia Antonio Preciado, porque sinceramente a mí antes de que llegara esta obra a mis manos, yo tenía un completo desconocimiento de Antonio Preciado, y de ahí me recomendaron, me puse a leerlo y sí, diríamos que sí aprobó. Sí pasó tu radar de lector. Sí, no, sí, cambiamos entonces. Sí me, ¿cómo digo? Sí me llenó, sí me satisfació. O sí me satisfició. Que no le satisface mucho. Su poesía colmó en pleno tu ambición literaria. Panchito y Keila ya están bromeándole a Pablito por su forma de expresarse, que puede dar a malos entendidos aquí en un país donde el doble sentido juega bastante en el humor. El doble sentido está a la orden del día. Y bueno, vamos a empezar a recorrer la vida de Antonio Preciado. Ya lo dijimos, nació en Esmeraldas en el año de 1941. Estudió también ahí, en la escuela, el colegio, y desde el colegio sus compañeros, sus profesores se dieron cuenta de que tenía cierto talento para las letras. Le pidieron que escribiera varios discursos para el día de, justamente para el día de la bandera que se celebra hoy. Uh-huh. Varias instituciones realizaron los ritos cotidianos, tradicionales, el juramento a la bandera, las fotos en Facebook están bombardeando de ya crecí, aún no me titulo, pero ya juro la bandera. No conozco a Antonio Preciado, pero subo las fotos al Facebook, entonces, claro. Por eso estamos hoy aquí en el galpón, porque Preciado empezó escribiendo pequeños discursos para sus compañeros y también para los profesores en el colegio donde estudió. Hay una particularidad que El padre de Antonio Preciado había sido colombiano, la mamá esmeraldeña, pero en esa época había, diríamos que había una mayor unión o una mayor comunión entre Esmeralda y pueblos del sur de Colombia por cuestión marítima. Pensemos que ahora actualmente igual Esmeralda, pese a ser una gran provincia, es una provincia realmente olvidada y diría yo de las más pobres e inequitativas del país realmente. Correcto. Pese a la refinería del Pacífico y algunos y algunas playas más. Y pese a toda la inyección turística que se le ha querido dar, ¿no? Es claro. Bastante cierto. Se nota cuando vamos de paseo a nuestras playas. No hay agua. Se le ve bastante olvidada Esmeraldas, y tal vez esto se da históricamente porque Carlos Concha, uno de los generales de las montoneras de Alfaro, fue el último reducto de las montoneras y se escondió, si se puede decir, o hizo su fortín en la provincia de Esmeraldas. E históricamente también Alonso de Illescas, un esclavo liberto en Esmeraldas, generó la primera nación libre. Claro. Del Imperio Español, ¿no? No hubo enfrentamientos ni nada. Ellos se organizaron y crearon el primer reducto libre. Pero, claro. Adelante, pues. Pero a pesar de todos estos inconvenientes con Esmeraldas, tienen una joya literaria y es Antonio Preciado. Se dice de Antonio Preciado que fue una persona que trabajó desde muy niño, fue cargador, ayudaba a los barcos y también a esta cuestión de los cargadores bananeros. Entonces, se dice que siempre él estuvo haciendo poema de su diario vivir, de lo que le pasaba en el día, ¿no? Entonces, se rescata bastante esto, que hay grandes autores ecuatorianos que a veces están olvidados por todos, ¿no? Incluso en la academia no nos hablan mucho de los autores y de los grandes poetas ecuatorianos, como es uno de ellos, Antonio Preciado. Correcto, así es, y vámonos con nuestro primer break musical. Hoy Panchito está en controles, le agradecemos mucho, y ahí va a sonar. Y dice... Chururum. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, hoy con nuestro invitado, la voz poética de Antonio Preciado. Justamente hablábamos con Pablito desde cuando empezamos a seguir a este poeta magnífico. Pablito decía que había encontrado un video donde Preciado sale declamando a viva voz uno de sus poemas y desde ahí empezó a seguirlo. Yo lo conocí por obra y gracia del Espíritu Santo cuando fui a visitar a un amigo, Josué Quinteros, en San Lorenzo. Él vive allá y me recomendó la lectura de Antonio Preciado. Sí, que igual nos citaba antes, que a veces no estudiamos lo bien o mal, diríamos que son un poco desprestigiados principalmente Antonio Preciado, que es un poeta de Esmeraldas, ¿no es cierto? Pero él se suma a una trilogía de escritores que se llama la trilogía de escritores afro, o de los escritores en este caso de la provincia de Esmeraldas para el Ecuador, que son los... ¿cuáles son, Marcelo? Adalberto Ortiz, Víctor Estupiñán Vaz, Antonio Preciado. Sí. ¿Tenemos alguna similitud entre ellos? Más bien, primero fijar bien eso históricamente, porque el primero históricamente es Nelson Estupiñán Vaz. Después viene Adalberto Ortiz y Antonio Preciado. Claro, igual como es una suerte cronológica, ciertos estudios mencionan que Antonio Preciado es el que llega a sintetizar, diríamos, toda la obra de los dos. Esta mezcla entre poesía y, diríamos, el canto de adentro, no sé si llamarlo el canto negro, el ritmo completamente, mezclar ritmo e imagen a la décima y el ritmo. Claro, eso, la décima, pero ya Antonio Preciado se convierte en poeta, porque, o sea, junta ese ritmo de la décima, pero también ya llega a la imagen poética, creo yo. Correcto, logra llegar a la imagen poética de una forma impresionante, mezclando lo que ya Pablito señalaba, la décima, también mezclando el son, lo que había logrado ya Nicolás Guillén en Cuba, por ejemplo. Ajá, claro. Y lo que también Manuel Zapata Olivella ya empezaba a mostrar también en Colombia con su obra, principalmente Changó el Gran Putas. Claro, en general toda la poesía, diríamos, que algunos le llaman la poesía hecha por personas afrodescendientes, en un principio tú mencionas igual que Nicolás Guillén mismo. Tenemos una llamada del Galpón, para el Galpón, adelante, ¿con quién hablamos? Con Mario. David. Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Sí. Dinos, ¿para qué nos llamas aquí al Galpón de los Cuentos Vivientes? Para ganarme un libro. ¿Para el sorteo de un libro? Sí, Mario, eres el primero en llamar, así que ya te ganaste directamente un librito. Mira, en este momento estamos sorteando. Pregúntale si nos está viendo por Facebook. ¿No le estás viendo por Facebook, por si acaso? Sí, o no, por la página de Facebook. Ya, verás, tenemos aquí ahorita en la mano Juan Goiti Solo para vivir aquí. Eugenia Grandet de Balzac. Tenemos Joyas de la Literatura Ecuatoriana, Luisa Martínez de la Costa y Antología Poética de Jimena Mendoza. ¿Cuál de los libros quisieras hacerte acreedor? Sueño de Lobos de Abdón Ubidia. Sueño de Lobos de Abdón Ubidia. Déjanos revisar. Sí, sí, lo tenemos. Sí, lo tenemos aquí. Sí lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que retire su libro? Por favor, danos tus datos, escríbenos un mensajito a nuestra fanpage y al video, incluso puedes escribirnos en comentarios de nuestro video y te acercas en esta semana para entregarte tu premio. Ya. Una pregunta, ¿algún libro o algún autor que te llame la atención en especial? En general, obviamente. ¿De los que me dijeron? No, de a ti, no sé, algún escritor que te guste, algún libro. Dante Alighieri. Dante Alighieri con la Divina Comedia. Bueno, muchas gracias, Mario. Entonces, acércate entre estos días para que retires tu libro y recuerda dejar tus datos en la página del Galpón de los Cuentos Vivientes, debajo de la transmisión video, en vivo. Ajá. Ahí puedes escribirnos y listo, nos coordinamos para entregarte tu premio, ¿va? Entonces seguimos. Ya se ganó el primer libro. Nuestro amigo Mario se llevó un libro de Abdón Ubidia. Ahora sí, procedemos Y ha sido familiar invitado. Porque era Mario Vidia también, creo, ¿no? Habló un Vidia. ¿Qué le pide al tío del día? Debe ser, ¿no? Si son familia, crúcese la vaya a visitarlo, un cafecito de la tarde, le dice. Tío, yo preparo el café a cambio, regálame un libro. No, Abdón pronto estará con nosotros aquí en el galpón. Sus actividades no le han permitido estar con nosotros, así que, bueno, será un gusto tenerlo. Sí, igualmente un saludo, si es que nos está escuchando, Abdón igual tiene algunas trilogías y algunas... Correcto. De la Quito. Justamente está realizando un taller de escritura erótica en las oficinas de Editorial El Conejo, todavía hay cupos. Entonces, verdad, lo que te quería decir era que precisamente los primeros escritores de la poesía afrodescendiente, como tú mencionas bien a Guillén y a Zapata Olivella, trabajan mucho con onomatopeya, o sea, con esto del ruido, de boom, ruido, boom, boom, boom. Ajá. Ecuador tiene una onomatopeya bastante famosa, ¿no? La ¿cuál? Más famosa. Chaj. Chaj. Chaj. La onomatopeya más poderosa y la más reconocida de la literatura ecuatoriana. En Pablo Palacio. Correcto. Claro. De ley. Entonces, claro, diríamos que por ejemplo Nelson Estupiñán Bas y Adalberto Ortiz manejan bastante la onomatopeya, incluso Preciado en su inicio maneja la onomatopeya, pero Preciado por eso mismo diríamos que es el de más alto nivel, porque va como subiendo algunas capas, no sé si llamarlos niveles, concretizando su poesía y haciéndole una obra hermosa, una obra a veces irrefutable, rítmica y cargada de poesía, de imágenes, de conceptos, a veces inclusive ya yendo en el otro lado, a veces de lo social, de una crítica social. Recordemos que él estuvo vinculado al Partido Comunista. Al Partido Comunista. Y también habrá que recordar su pequeña etapa política. Estudió ciencias políticas. Fue ministro de Cultura también en el gobierno de Rafael Correa, me parece. El primer ministro de Cultura. El primer ministro de Cultura. Justamente. Eso. ¿Qué más? Antonio Preciado estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica, me parece. Sí, es muy singular la cuestión de la poesía. A mí me gustó más, no tengo la oportunidad de haber leído el libro, que ustedes ya lo leyeron, me supongo, principalmente Pablito. No supone. Hay una, o sea, me conecta mucho y me hace sentir que estoy hablando con alguien de allá, porque hay, miren cómo escribe él. Dice: me habís embrujado, morena, ya me tenés amarrado, me tenés de que causo pena, ya me tenés de tu lado. Entonces es muy singular este tipo de poesía, ¿no? Y creo que nos estamos perdiendo bastante. No nos estamos perdiendo, porque claro, nos vamos encontrando a Antonio Preciado y al pueblo de Esmeralda. Se lo encuentra en su música, se lo encuentra en sus décimas, se lo encuentra también en la poesía. Así que la mención de Key es bastante importante aquí. Claro, yo justo igual mencionaba con Marcelo de que, o sea, por ejemplo, una cosa es leerlo y diría, y uno cuando se lee, bien o mal está leyendo con su voz, por decirlo así, ¿no es cierto? Correcto. O sea, el libro. Pero a mí en realidad reviví mi gusto por Antonio Preciado, como te comentaba cuando lo vi en Facebook declamando. Justamente. Entonces demos paso a Antonio Preciado a escuchar Yo y mi sombra. Vamos a escuchar. Yes. Por cierto, si te fueras, me quedaría solo, y no habría en el mundo soledad más completa. Lo digo porque temo que llegues a cansarte de ser como yo soy, o que tal vez descubras que vamos a pasar sobre nuevos abismos, y a lo peor entonces te dé miedo de aquí en adelante seguirme la carrera. Atrás. Tú bien lo sabes, queda un largo camino, que has andado conmigo como mi inseparable compañera. Has leído mis libros, has bebido mi vino, has comido en mi mesa, en fin, has hecho innumerables cosas mías, como esta, tan no sé cómo decirte, de pasarte mis noches, noches, noches, escribiendo poemas. A veces se me ocurre que bien pudo gustarte vivir algo otra vida, por ejemplo, ser blanca, hacer cosas distintas, oír música suave y no andar alelada al son de mis tambores desde que eras pequeña, volverte contra mí, ser anticomunista, o por tu cuenta ir cuando yo en cambio ya estaba de regreso. Pero no, si hasta en mis malos ratos siempre estuvo flaca, comprometida, al lado de mis culpas, tu leal inocencia. Definitivamente, tú vales mucho más de lo que pesas. Sombra mía, sopórtame, no me falles jamás. Yo soy tu cuerpo. Ya estamos de regreso después fenomenal. De escuchar Yo y mi sombra de Antonio Preciado. Como te decía, su voz es ya otra cosa. Tiene una otra potencia, música, dirían. Exacto, ¿no? Tiene una música y además tiene una potencia, ¿no? Que te hace sentir la imagen poética, te hace sentir todo lo... Transportarte, todo, ¿no? Todo te transporta. Creo que cuando lo leemos o ahorita que lo escuchamos, en alguien pensamos. Claro. Correcto, sí. ¿No? Justo yo quería ligar este poema, realmente le quería hacer esta pregunta a Beto, que no está presente en este momento, que, o sea, el poema titula Yo y mi sombra, y la sombra es algo, o sea, diríamos que es esa entidad inseparable de ti. Sí, correcto. Que ahí ya muchos o muchos podemos ligarlo con una mujer, por ejemplo. ¿Cuál es esa sombra, esa inseparable compañera, como bien dice ahí Antonio Preciado en algún verso de esos? La inseparable compañera, sí. que no se ha separado nunca. Y él bromea esta parte del color, si quiere decir, cuando él dice, le dice a la sombra si es que ha querido ser blanca. Correcto. Le hace un juego bastante metafórico, porque te pone en contexto muchas situaciones, ¿no? Ajá. Pues este poema está escrito en 1993, y todavía, en Sudáfrica principalmente, se vivía lo que era el apartheid. Ajá. En Estados Unidos se daba bastante la discriminación por ser del Bronx. En Centroamérica y en todas las comunidades afro siempre se ha vivido este reniego, ¿no? Nuevamente, retomemos a Manuel Zapata Olivella, él escribe Corral de Negros, una novela en donde señala la relación amorosa entre una mujer de color y un afro colombiano. Y aquí Antonio Preciado, en Yo y mi sombra, nos pone esta metáfora de, bueno, ¿qué pasa con nuestra pareja inseparable? Que sí podría verse como una mujer. Claro, eso te digo, unos lo pueden tomar como otra mujer, pero otros podría ser el cualquier otra actividad, el pensamiento mismo. La conciencia, la costumbre, los mismos recuerdos, la infancia, la vida misma. Que o la poesía teniendo. Para él. Correcto. Claro, para él la poesía, porque en una parte igual le dice, has pasado mis noches escribiendo poemas, le dice algo así. Y a veces, escuchándolo, uno dice, se siente contento de haber pasado la noche escribiendo poemas. Y entra la pregunta del ¿para qué escribir poemas en un tiempo en donde la poesía, para muchos, no tiene mucha validez? Claro, yo, por ejemplo, referido ya orientando en la cuestión económica, por ejemplo, habría que preguntarse cuál habría sido la actividad económica que sostuvo a Antonio Preciado casi desde el 60, 70 hasta el año 2000 siquiera. Porque recién con los últimos gobiernos del año 2007 entra a ser ministro de Cultura y después desde el 2008 al 2013 creo que es embajador. Sí. Entonces ahí diríamos que ya tiene una situación económica estable. Pero habría que preguntarse el otro. Y, por ejemplo, la otra pregunta que ella tenía, pero ella un poco muy infidente. O sea, ¿cómo estudió en la Universidad Católica si tenía pocos recursos? Sí. Se ganó una beca. Se ganó una beca. Se ganó una beca. ¿Cuál beca tenía? Sí, no, yo también se ganó, me preguntaba. Se ganó una beca completa. La municipalidad de Esmeraldas le dedicó, le realizó, mejor dicho, un documental de su vida, entrevistando a varias personas conocidas, familiares, que trabajaron con él, y también profesores que vivían en ese tiempo y que hablaron del talento de Antonio Preciado. Y ahí cuentan la historia de que Antonio se gana la beca por el hecho de ser un muy buen estudiante y de llamar la atención principalmente de la Casa de la Cultura, con un escrito suyo. De la Casa de la Cultura. Claro, entonces diríamos que estuvo cobijado en este caso por esta institución. Se podría decir. Lo mismo que Alberto Ortiz y también de Víctor Quimbar, ¿no? Claro. Sí, mi pregunta es, ¿cuánto reconocimiento tiene Antonio Preciado en Esmeraldas, por ejemplo? Por ejemplo, yo siendo de Ambato, allá es como que Juan Montalvo, hasta en la sopa, sí. Es como en la central del marxismo. Y no viniste al programa de Jorge Enrique Adum. Ya, con eso, nunca me van a perdonar eso, pero bueno. Entonces, ¿cuánto reconocimiento tiene allá Antonio Preciado en Esmeraldas? No sé, a mí hasta me han dado en el colegio, por ejemplo, en Ambato, me daban cátedra Montalvina y todas estas cuestiones. Te enseñaron a escribir como Montalvo. Eres una pequeña Cervantes. Lo que le pude entender A Juan Montalvo fue el cura de Santa Engracia. Así es. Sé que no te leíste los siete tratados. No me preguntes eso. Pero bueno, continuando a mi pregunta, sí, Pablito, ¿me puedes responder esa pregunta? ¿Puedes responder o nos quedamos con esa incógnita? Me atrevo yo a pensar ahorita y a preguntar entre todos, sería no. Sí. O sea, sinceramente, Esmeralda, es por esta cuestión, mira, que hablamos hace rato de economía. Correcto. Creo yo que debe ser una provincia de las que menos lee en Ecuador. Ajá. Dejando por sentado que en Ecuador se lee poco, Esmeralda se debe leer menos, mucho menos. ¿Qué opinas tú, Marcelo? Yo pienso que sí se lee, pero no sabríamos a ciencia cierta, sí, por ejemplo, porque jugar con la estadística es mentirse, claro, con números, pero ¿no? Por ejemplo, los datos de la educación en Esmeralda, de la educación básica, es, diríamos que muy pobre, pocas personas diríamos que acaban el colegio realmente. Correcto, allá sí, ya acabando la escuela les mandan ya a trabajar y cosas incluso así, antes de empezar la escuela, claro, ¿no? Y lo otro que saben decir a veces también es, les mandan a ser futbolistas. Sí, que es un estereotipo bastante fuerte. Bastante y, malo. Y no es que nosotros estemos reproduciendo ese estereotipo, sino que lo ponemos sobre la mesa porque es bastante cierto. Claro. Incluso en la televisión nacional, un cierto periodista, entre comillas, hizo una alusión bastante fuerte a esto, ¿no? De que no tenían cabeza, de que lo único que servían era para jugar fútbol. Entonces imagínense cuánto pesa que te digan que ya porque eres afro, eres un crack. Claro. Pero bueno, ahí están dando. Ahí está, por ejemplo, Antonio Preciado. Está otro gran ejemplo de lo que hizo Juliana Ortiz Ruano, que le mandamos un fuerte saludo. Ella se encuentra en Guayaquil en este momento. Ella es de Esmeralda. Ella es de Esmeralda. Mm. Y ahí está, tiene una voz fuerte. Pero creo que, buena. Por ejemplo, Juliana fue a Guayaquil. Sí. Diríamos hacer su actividad artística, su actividad poética. Entonces, date no cuenta que. Pero no se deslinda de Esmeralda. Claro, o sea. Lleva esmeraldas con ella. Realmente yo diría que en este caso los esmeraldeños en eso sí son bastante. Arraigados a sus costumbres, a su tierra, a sus árboles, por decir así, a su río, a su manglar, sí, eso es el más. Sí, son bastante arraigados y no se pueden separar de eso. Todos. Por ejemplo, o entremos para hablar de otro asunto, o nos vamos antes al corte musical. Cerremos con esta y mandamos al corte. El asunto, ¿verdad?, es que quiero plantear es eso mismo, de que si Antonio Preciado se reconoce él, o lo reconocemos nosotros desde otro punto de vista, como poeta negro. No, a ver, Antonio Preciado sí se reconoce como poeta negro. Pero después, o sea, ¿verdad? No, en un principio se reconoció. ¿De blanqueamiento dices? No uno de blanqueamiento, sino un proceso de que él igual se dio cuenta de que la poesía tiene que ser universal. Correcto. O sea, de que en un primer principio él se reconoció como negro y diríamos que tomó la bandera de su provincia y todo eso. Pero después él se sale de ese membrete porque, y él lo dice, me quieren encasillar como que yo hago poesía solo de afrodescendientes, solo para todo eso. Y no, y la poesía es universal. Yo hablo del ser humano, del ser humano en general. Por eso es humanista. Claro, por eso es humanista. Correcto. Volvemos luego de nuestro break musical y de los mensajes de la casa para este debate que se está poniendo cada vez mejor. Oh, yeah. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. Décimo Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche. En el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099-50-27-22-1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, luego de haber escuchado un break musical bastante movido y de los mensajes de la casa, ya clásicos. Continuando con nuestro invitado de honor, que es Antonio Preciado. Y Pablito tenía la palabra. La información de la canción que acabamos de escuchar, que es de Don Nasa y el grupo Bambuco, que se titula Yo Soy el Hombre. Queríamos hacer un agradecimiento especial a Pablo del Libro, el que nos lo ha dado una dotación de, por lo menos, no les he contado, pero son unos 10 libros aproximadamente. 11 libros, gracias a Pablo Libros, que siempre está con el galpón y él nos ayuda a que este sorteo de libros se siga dando, no de todos los meses como quisiéramos, pero... pero sea posible al menos. Claro, y que la literatura y los libros sigan circulando y el conocimiento, ¿no es cierto? También, a nuestros amigos de las andotecas también les enviamos un fuerte saludo. A Moira, a Sara, a Gustavo Endara. A nuestros amigos de Cactus Pink y Kafka Escuela de Escritores, que abrieron un nuevo ciclo. Visiten su fanpage. Le enviamos un fuerte saludo a Santiago Peña Bozano. Y consulten estas nuevas alternativas de escritura que tiene Kafka Escuela de Escritores. Sí, subiremos las imágenes de todos los libros que tenemos para ir sorteando, diríamos, en las 2 semanas próximas. Sí, hasta que porque la semana que viene vamos a tener un invitado bastante especial y le rendimos prácticamente el homenaje del centenario de César Dávila Andrade. César nació el 5 de octubre, nosotros estaremos rindiendo homenaje el 3 de octubre. Sí, otra vez se está, diríamos, haciendo algunos actos, algunos eventos por esta situación, ¿no es cierto? Correcto. ¿La Academia de la Lengua ya hizo o va a ser ahora? Toda la semana está haciendo eventos, empezó ayer. Está la presentación de la muestra Albaquia, de La Otra Orilla, Mecánica. Eso me llamó bastante la atención. La plataforma Centenario César Dávila Andrade. Uh-huh. En este momento, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Carrión, César Eduardo Carrión y Julio Pasos estarán teniendo un conversatorio sobre la obra de César Dávila Andrade. Pero no nos desviemos, hoy nuestro invitado es Antonio Preciado. Porque fue la visión de toda la agenda de César Dávila Andrade. Sí, sí, yo soy bastante Dávila Andrade. La biografía también. Correcto. Volvamos con Antonio Preciado. Y lo que Pablito mencionaba antes de irnos al break fue que él se quitó la bandera de un poeta afro, de un poeta negro, porque empezó a ser un poeta humano. Y eso es bastante cierto, porque si uno lee la poesía, toda la poesía, no solo de Antonio Preciado, sino de todos los poetas, te vas a dar cuenta de que es un reflejo de la condición humana, ¿no? Ajá. ¿Te parece si escuchamos otra vez a Antonio Preciado con el siguiente, con los siguientes audios que hemos conseguido del, en este caso desde la plataforma llamada YouTube? Tenemos allí unos dos poemas. El primero se llama Dos solos de tambor para Kwame Bamba y el segundo poema se titula Abrazo. Vamos a escucharlos. Soy Antonio Preciado. Voy a decir dos de mis poemas. El primero, Dos solos de tambor de Kwame Bamba. Vengo de andar más de mis propios días, porque para llegar, si no me alcanzan, voy tomando prestadas las semanas. Me llamo Kwame Bamba, antiguo caminante que anda y anda con una enorme huella sobre el polvo, ofreciendo un volcán en cada casa. Yo soy Kwame, de atrás hacia adelante, viento, río, paso, lanza. Hombre de sangre azul, ¿quieres decirme tú de dónde vienes? ¿De dónde vengo yo? ¿Hacia dónde vamos? Comenzamos iguales la jornada, el mismo ayer, sobre las mismas aguas. Yo sigo caminando, sigo, sigo, yo sigo caminando con la misma pisada, y tú has quedado atrás, junto a ti mismo, con una triste vena solitaria. Dime, sobre tu ayer, ¿quién ahora eres? Dime, con tu cansancio, ¿cómo andas? Hermano, sin embargo, la misma latitud, el mismo mapa, simplemente dormido, o digamos sonámbulo en tu sombra, yo recuerdo ese mar que nos confunde, ese mismo silencio, aquella misma paz recién inaugurada, y te amo por sobre el muro de tu sangre, sobre todas tus venas derrotadas, y en realidad te quiero hace ya siglos, desde que como yo eras el leve atisbo de un murmullo sobre la paz del agua. Y hoy que tenemos voces, voces, voces, te digo, compañero, vamos, anda. Abrazo. Cuando entres en mi casa, aquella que se encuentra en plena vía, frente a frente del viento, en el sitio de ayer donde hace siglos derribé las paredes y arranqué las ventanas, sabe que si no estoy, he salido a buscarte. Déjame de señal tu cualquier nombre, que luego, al regresar, te habré encontrado. He seleccionado estos dos poemas, el primero que se inscribe dentro de la temática de la negritud, y el otro que no está específicamente dentro de ese filón temático, porque mucho se dice que soy un poeta de la negritud, pero el universo de mi poesía no se agota precisamente dentro del ámbito de la negritud. Si bien, como un hombre negro, tengo necesidad de decir algunas cosas que son indispensables de ser reveladas, de manifestar algunas protestas acerca de la situación histórica del negro desde el extrañamiento de millones de seres humanos desde África en condiciones de esclavitud hacia América. Sin embargo, a partir de ese núcleo y de la necesidad de esa persistencia temática, yo voy hacia todo lo humano y me defino como un poeta de todo lo humano. Todos los hombres, todos los seres humanos son mis hermanos, y por eso no me quedo dentro de la esfera de lo estrictamente negro, sin desconocer la necesidad y hasta la obligación que tengo de escudriñar y revelar los problemas que ha tenido mi raza a lo largo de la historia. El otro poema, Abrazo, es precisamente revelador de lo que acabo de decir. Es una invitación a la confluencia de todos los seres humanos, al encuentro de todos los seres humanos, aunque no nos conozcamos. El hecho mismo de pertenecer en la escala zoológica a la misma humanidad hace que seamos absolutamente iguales y que seamos los hermanos que yo espero que sean todos los hombres, muy de veras, algún día. Tuvimos un pequeño problema. Estamos de regreso en el galpón de los cuentos vivientes. Esta tarde hablando de Antonio Preciado, acabamos de escuchar su voz precisamente recitando dos poemas, que un poema era Abrazo, y el segundo poema era Abrazo, y el primero era Dos Solos de Tambor, de Kwame Bamba. Y al final escuchamos cómo Antonio Preciado precisamente precisa eso, de que si bien su fundamento, diríamos, por su condición misma, obviamente, es retratar lo que le ha pasado a los afrodescendientes, a los afroecuatorianos, él ya en su madurez se cataloga como un poeta de lo humano, un poeta completo, por llamarlo algo así. Que mencionas tú, Marcel. Es bastante cierto lo que señalas, Pablo, porque si bien en un principio se le consideraba un poeta negro, cuando uno lee la obra de Antonio Preciado se da cuenta que es un canto para la humanidad, ¿no? Entonces ahí te das cuenta ese paso que solo se logra con la madurez. Sí, con la madurez. Ya lo decíamos, han existido varios poetas. Whitman en su madurez pasó a ser un trascendentalista humano. Thoreau también lo fue, de la misma forma César Vallejo en Poemas Humanos. Claro. Pablo Neruda en Canto General. Antonio Preciado no es la excepción, y también lo demuestra que su poesía engloba todo lo humano, no solo lo negro, que no es por un lado para discriminarlo, ni tampoco para invisibilizarlo y decirlo, es algo llamativo, ¿no? Sí, y justamente nos deja una gran lección, que la poesía es universal. Tampoco lo veo en esa cuestión de que como que la poesía de los hombres negros sea algo malo o algo que está invisibilizado o algo que es solo para ellos, Correcto. Yo creo que todos más bien lo podemos disfrutar y no verle como malo a eso, ¿no? Porque te consideras un poeta de lo negro, no eres completo, más bien todo lo contrario. Eso es lo que yo puedo decir ante y esta reflexión que nos deja sobre la poesía ecuatoriana principalmente. Claro, igual, diríamos que igual en redes sociales circula también bastante un cierto homenaje que Antonio Preciado, diríamos, tenía una afición por el fútbol, entonces él le quería mucho al equipo provincial de Esmeraldas, que en cierta época, en los años 70, fue bastante fuerte, y se lo apodó a este equipo de la provincia de Esmeraldas como la Amenaza Verde. Después, años después, estilo 2010, aproximadamente el año 2010. ¿De estilo o de década tiempo? Aproximadamente estilo. Los estilos. Bueno, pronto ya pasó. La sincronía. No le dejen al ser humano desdoblar el lenguaje. Pablito se puso a jugar como Cortázar con el lenguaje. Entonces, más o menos en el año 2010, Antonio Preciado hace un homenaje a este conjunto de jugadores de fútbol que se llamaron la Amenaza Verde, que era este equipo de fútbol esmeraldeño de los años 70. Ahí igual él aclara, igual dice, no vamos a regalar libros por si acaso. Solo en el galpón regalamos libros. Ajá, él dice, va a haber 5 libros a la venta. Dice, 3 libros míos, como 3 antologías, y ahí nombra este libro que igual tengo a la mano para las personas que nos están viendo, que es una recopilación y un ensayo antológico y un estudio hecho por Edgar Allan García que se llama Poesía Negra, donde junta algunos poemas hechos por personas afrodescendientes, uh-huh. desde Nicolás Guillén, tiene algunos de Adalberto Ortiz, Zapate Olivella y obviamente Antonio Preciado. Bueno, ahí sí igual se comenta toda esta historia de los negros cimarrones que se asentaron en Esmeraldas y que pues sobrevivieron, diríamos, casi bastante encerrados o encriptados hasta casi el siglo XX, bastante Correct. Todo el siglo XX. Con eso nos das paso, o sea, ahora sí el estilo me permite corregir y estamos entrando ya a la recta final del programa. A nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo por redes sociales, les recordamos que estamos sorteando libritos que deben escribir abajo de los comentarios en el video para tomarlos a consideración y sortear posteriormente la semana que viene, y les invitamos a leer la obra de Antonio Preciado. Y no solo su obra, sino también a Víctor Estupiñán Vaz, a Adalberto Ortiz, Manuel Zapata Olivella, Nicolás Guillén, a la obra de Julián Ortiz Ruano. Sí, veía igual ahora en redes, en YouTube principalmente, que había igual ciertos pequeños documentales y igual pequeños videos de poesía de las décimas esmeraldeñas. Correcto. ¿Recuerdas tú el nombre de ese gran decimero esmeraldeño? Sí, me lo sé, lo llevó Hugo Palacio, lo llevó a la Faxo. Leider Quiñones, le enviamos un fuerte saludo, y también a Hugo Palacios, que él nos hizo una clase cuando recibíamos clases en la Faxo, nos hizo escuchar las décimas. ¿Y qué clase les hizo escuchar? Eso fue en o sea, llevó a un poeta oral, se podría decir, sí, que empezó a recitar décimas. Y según las décimas están distribuidas en tres: las filosóficas, las religiosas y las de reto. Las de reto. Las religiosas deben ser muy interesantes. Entonces fue realmente impresionante porque Hugo, que es un maestro en la cuestión oral, que algún día lo tendremos aquí de invitado para que nos hable más a profundidad, llevó al líder para poder conversar con nosotros sobre este mundo de las décimas, ¿no? Era Linder Nazareno. Ese era el nombre, sí. del decimero. Igual les recomiendo, igual ahí en el YouTube hay algunas décimas afroesmeraldeñas. Correcto, y de esa forma también podemos entrar al mundo poético de nuestros hermanos afroecuatorianos. A la música también, sobre todo, mencionamos que la música está bastante relacionada en este caso con la poesía y con onomatopeya. Leía un fragmento de un poema en el que se ve esa onomatopeya, ¿no es cierto? Ajá. Correcto. Esa voz que canta, un poema de Antonio Preciado. Y escuchemos la última canción. Escuchemos la última canción y con eso nos vamos despidiendo. Bailemos con la última canción. María Chunchuna, no seas así, por el mala nota de tu proceder. María Chunchuna, no seas así, por el mala nota de tu proceder. Pero ya te falas, dile a tu marido, como conocido, no te ha de negar. Pero ya te falas, dile a tu marido, como conocido, no te ha de negar. Thank you. gallinazo, tío ni pasado, porque no le ha ido muerte por cantar. Ese gallinazo, tío ni pasado, porque no haya habido muerte por cantar. El zapatero dieron ya sentado, pero le pidieron pita y cara. El zapatero dieron ya sentado. Estamos en la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Lo que acabamos de escuchar es la versión original que inspiró la canción María Chun Chun, que ahora es bastante conocida. Igual esta canción es una bomba interpretada por Eliezer Espinosa y Mario Polo, la que acabamos de escuchar. No la doctora María Polo, Mario Polo. Sí, Mario Polo. Y ya estamos llegando a la recta final del programa. Algunos saludos, en especial Marcelo, nos hemos olvidado de los saludos. Los saludos a nuestros amigos que nos escuchan y que... Anaís León, que es la fan número uno del Galpón. Sin ella, saludos, el Galpón no podría existir. Saludos al ganador del libro también. También le enviamos... Gracias por la llamada y por estarnos siguiendo. Todas nuestras vibras a nuestros amigos. A nuestros amigos de Tres Gatos, a nuestros amigos Lucho Monteros en De Contrabando, a nuestros amigos del Fakir... A todos ellos, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana en el Galpón de los Cuentos Vivientes con Kay, Pablo y ojalá Beto ya se junte con nosotros. Chao amigos, hasta la próxima. Un gusto compartir con ustedes. Adiós. Bye, bye. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados.